Alguien te llama de lejos, voz tan conocida, esa voz querida. En la montaña te espera, cerca de la luna, del amor la cuna. Ramona, escucha tu canción de amor. Ramona, su corazón es todo ardor. Sus ojos por siempre, con fiel amor velando por ti. Estrecha en su pecho la flor que tú le diste allí. Ramona, el canto y dicha de su ser. Ramona, preciosa prenda del querer. Tú eres mejor que todo el mundo para él. Ramona, se muere por ti. Estrecha en su pecho la flor que tú le diste allí. Ramona, el canto y dicha de su ser. Ramona, preciosa prenda del querer. Tú eres mejor que todo el mundo para él. Ramona, se muere por ti. Ramona, se muere por ti. Ramona, se muere por ti.